Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Dani? Para vos y para toda la gran audiencia de la TINCU. Bien, bien, muchas gracias por darnos este ratito. Bueno, ¿cómo van llevando esta apertura? ¿Qué actividades volvieron en la UFO? Sí, mira, estamos retomando algunas actividades, como por ejemplo lo que es folclore, deportivas, culturales, ¿viste? De a poco vamos arrancando y sumando gente también, ¿viste? Con la feria también de la economía social y solidaria, también tenemos la verdad que varios proyectos para el año que viene, con una mutual que ya le están por dar su inscripción, así que bueno, y tratar de articular, viste, con las demás organizaciones de nuestro barrio principalmente y empezar a organizarnos en red, que es lo que nos está importando mucho en estos momentos, ¿viste? Nos acercamos y estamos participando con la iglesia, así que tenemos proyectos de empezar a unificar las ferias que están dando vuelta en el barrio, ¿viste? Y bueno, nosotros ya tenemos nuestro propio reglamento y bueno, la verdad es que sería bueno empezar a juntarnos y juntar objetivos también. ¿Ya hay actividades presenciales en la sede? Sí, en la sede tenemos folclore, tenemos deporte, tenemos vóley y también un set 180 de deportes también, que viene 5 veces a la semana en forma gratuita. Tenemos taekwondo también y lo que sí tenemos es muralismo terapéutico. Le pusieron las chicas ese nombre. Mira. Porque venimos trabajando en toda la pandemia, 2 o 3 personas arrancamos y bueno, ahora se están sumando más compañeras y estamos haciendo el logo del jardín acá del barrio del 902, así que para nosotros es un orgullo poder hacer el logo del jardín y bueno, ya tenemos para el año que viene hacer 2 logos más de los otros 2 jardines, ¿viste? Así que bueno, con cosas recicladas estamos trabajando y bueno, pidiendo la colaboración a todos y todas, ¿viste? Y lo que realmente nos está ahora medio preocupando es el tema de pedir, que ya pedimos, ver si podemos terminar el tinglado en UFO, que es una cosa pendiente que tenemos porque el municipio acá el gobierno local, bueno, no es de su importancia, varias veces dijo que lo iba a terminar, pero quedó en la nada, así que estamos, así hicimos notas y mandamos al Ministerio de Deportes y Turismo para ver si tenemos alguna respuesta referente a eso, que para nosotros es de suma importancia poder tener el tinglado cerrado, para poder continuar con todo lo que venimos haciendo, porque los días de lluvia se nos complica muchísimo, más que nada la parte deportiva, pero social y cultural, ¿viste? Que es un inconveniente. Así que estamos ahí, ¿viste? A full, con distintas cosas, claro, trabajando, suerte. ¿Cómo nos afectó la pandemia, Lidia? Bueno, sí, nos afectó como a todo el mundo y principalmente con el tema alimentario, ¿viste? Y bueno, eso lo pudimos paliar un poco con el tema de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La UFO forma parte de su Consejo Social, la universidad creó un fondo solidario y bueno, y ahí participamos, conocimos gente que nunca habíamos visto en nuestra vida, tuvimos una relación nosotros como organización social y de compromiso y nos activó lo que fue todo el Consejo Social, ¿no es cierto? Así que en época pandemia estuvimos trabajando a full con el tema de alimentación, llevando no solo alimentos, sino también artículos de limpieza, útiles, libros para los chicos y las distintas comunidades donde nos íbamos dividiendo las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Así que eso creo que la universidad puede hacer el año que viene una extensión universitaria en economía social, en cultura, en presupuesto participativo, donde podamos estar incluidas las organizaciones sociales. de la zona. Así que para nosotros eso fue muy importante, haber trabajado en todo eso, siempre por supuesto cuidándonos todo el tiempo, con todo el protocolo correspondiente, porque bueno, muchos de nosotros ya somos adultos, personas mayores, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, tuvimos ahí siempre mucho cuidado. Pero bueno, eso fue lo bueno de todo eso, ¿no? Poder ayudar a nuestros vecinos y otros compañeros más que precisan, ¿no? Y articulando con otras organizaciones también para el tema de los alimentos, que fue lo más complicado, ¿no? Y que sigue estando, ¿eh? San Miguel Oeste tiene una red de comedores muy importante también acá en la zona, y siguen pidiendo y juntando alimentos para poder hacer todos los días los comedores, viste que no es fácil esto, pero es un trabajo muy grande que se está haciendo en nuestra zona. ¿Cómo es la situación hoy de las familias en esa zona de San Miguel? Sí, acá el tema más que nada es laboral, viste. La gente de a poco está empezando a ubicarse, a salir. Hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo, no quiere salir. Y bueno, de a poco estamos viendo, viste, a ver si se puede nuevamente el tejido social reconstruir. No es fácil. No es fácil porque estamos en una situación de que ya veníamos de una pandemia de Macri, después nos agarró esta pandemia, que es como si fuera una guerra, uno ve la pandemia, ¿no? Porque la gente necesita ayuda de todo tipo, psicológico. Por eso nosotros decimos, estamos armando el mosaicismo terapéutico, porque tenemos un grupo de mujeres, de vecinas que vienen y realmente en ese momento que están ahí trabajando con sus rompecabezas, armando las figuras, en los paisajes, vamos viendo cómo ellas le hace bien eso, ¿viste? Por eso lo estamos, tratamos de ayudar desde ese lado también, pero no es fácil. Lidia, como siempre, te agradecemos mucho este ratito que nos dedicás. Queríamos ver cómo estaban, en qué andaban en esta etapa que, bueno, de a poco se empiezan a abrir actividades, que avanza la vacunación y que da un poco de tregua, pero bueno, la urgencia también de los barrios tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Con la alimentación, la falta de trabajo y bueno, y ver cómo la están pasando ahí en la UFO. Quedamos como siempre a disposición aquí en la radio para seguir conversando. Dale, le agradecemos muchísimo, sabemos que siempre ustedes están acompañándonos y bueno, cualquier novedad que tengamos, ahí estaremos. También hemos pedido subsidio para el tema mosaicismo, que estamos esperando ahora los resultados para ver si podemos obtener herramientas que nos faltan, ¿viste? Así que bueno, estamos ahí, ¿viste? Atentos a todo. Así que cualquier novedad la vamos a publicar con ustedes. Perfecto. ¿Dale? Nos mantenemos en contacto. Dale. Entonces, un abrazo enorme. Dale. Muchísimas gracias. Abrazos fraternos para todas y todos. Abrazo.